Miguel Sánchez nació en Tucumán el 6 de noviembre de 1952 y fue secuestrado en su casa de Berazategui en enero del 78 por un grupo de tareas de la última dictadura militar. Miguel continúa desaparecido. Tenía 25 años y era corredor de fondo, maratonista. Había vuelto de Brasil pocos días antes después de participar en la tradicional maratón de San Silvestre en San Pablo. Esa fue su última carrera. De familia humilde, había llegado a Buenos Aires desde Tucumán en la adolescencia. Jugó al fútbol en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero tuvo que dejarlo al obtener un puesto en la casa matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más tarde, descubrió el atletismo, deporte que lo fascinó por la constante voluntad de autosuperación que demanda. Comenzó a correr en la categoría libre y posteriormente se federó en el Club Independiente. El deporte, no obstante, no agotaba sus intereses. Miguel ejercía su compromiso político militando en una unidad básica de la juventud peronista en Villa España, Berazategui. También escribía poesías. Estas pasiones no estaban para él desligadas unas de las otras, ya que veía en el deporte una herramienta de comunicación y un modo de acercar pueblos y personas. Uno de los poemas de Miguel fue publicado en Gaceta de San Pablo el 31 de diciembre del 77 y ofrece una muestra de su concepción de la vida. Para vos, atleta, para vos que sabés de frío y de calor, de triunfos y derrotas, para vos que tenés el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande, para vos que tenés muchos amigos, muchos anhelos, la alegría adulta y la sonrisa de los niños, para vos que no sabés ni de hielo, ni de soles, de lluvia, ni rencores. Para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades uniendo estados con tu andar. Para vos, atleta, que desprecias la guerra y ansías la paz.